Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, infunde en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Deus qui corda fidelium sancti spiritus illustrationem de Christi, donovis in eodem spiritu recta sapere, ed eius semper consolatione gaudere, per Christum Dominum nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Reina del Santísimo Rosario, San José, Santo Padre Domingo, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita del Niño Jesús. Bueno, pues vamos a seguir con el sistema místico de San Juan de la Cruz, del que ya les he hablado dos veces, esta es la tercera, y todavía faltan otras tres que serán las fundamentales, las que faltan que serán las positivas, porque hasta ahora estamos en lo negativo, que es absolutamente necesario, pero es lo negativo. Miren, les decía el último día que todo el sistema místico de San Juan de la Cruz se apoya en este principio fundamental. Dios lo es todo y la criatura es nada. Por consiguiente, si la criatura es nada y Dios lo es todo, todo consiste en desprenderse de la criatura, que es nada, y en acercarse al todo, que es Dios, eso es todo. Y resulta, les decía también, que esto lo apoyó San Juan de la Cruz nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Que no se trata de un sistema carmelitano, porque si fuese así, allá los carmelitas, nosotros somos dominicos. Es que es el sistema cristiano, es el sistema de Cristo. San Juan de la Cruz no hizo más que maravillosamente interpretarlo, pero nada más está el Evangelio. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por si algo faltara todavía en orden a la santidad, cuando le dice a aquel muchacho lo que tiene que hacer para alcanzar la vida eterna, vivir en gracia de Dios, con tal de que cumplan los mandamientos, entonces salva. Ya bastas, con eso basta ya. Ah, pero si quieres ser santo. Entonces anda, vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres todo y después ven y sígueme, San Juan de la Cruz. La interpretación de eso es lo de San Juan de la Cruz. Quiero que quede eso bien claro, porque como es muy posible que esto que les estoy diciendo ahora quede grabado en las cassettes y lo oiga mucha gente, incluso no dominicana y demás, que sepan que no estoy explicando un sistema carmelitano, sino cristiano. Está apoyado en el Evangelio y por consiguiente obliga a todos, al Papa y al carbonero, a todos. El que quiera ser santo o entra por este carril, que es el carril de Cristo, o no llegará. Porque el único camino es Cristo. Y Cristo nos ha dicho que hay que hacer esto, que San Juan de la Cruz comentó magistralmente, pero no hizo más que eso, comentarlo magistralmente. Es el camino cristiano de todos, del Papa. Si no hace eso, el Papa no será santo, aunque sea pontífice. Y el carbonero tampoco. Todos. Bueno, pues vamos al siguiente. Por de pronto, fíjese bien, es preciso precisar bien qué es lo que San Juan de la Cruz y el sentido común entiende por criatura. Porque claro, si equivocamos el concepto de criatura, ya estamos cristianos, ya cristianos. Criatura es absolutamente todo cuanto existe que no es Dios. Fuera de Dios, absolutamente todo cuanto existe es criatura. Desde una piedra hasta el último serafín, los ángeles del cielo. Son criaturas todos. Todo lo que no es Dios es criatura. Que quede eso bien claro, porque es fundamental. Porque nos va a decir cosas a Juan de la Cruz que parecen exageraciones. No son exageraciones, son criaturas. Y hay que desprenderse de esas criaturas. Para una persona inteligente ya no haría falta concretar más. Pero para que hasta la inteligencia más ruda que el día de mañana pueda oír esta cassette vea claramente lo que se dedica, voy a precisar un poco más. Ya no haría falta para una persona inteligente. Todo lo que no es Dios es criatura. Pues precisemos un poquito todo lo que no es Dios. Por de pronto no son Dios los minerales, las joyas, aunque sea un diamante de altísimo valor material que valga millones de pesetas, criatura. ¡Asco! ¡Basura! Un diamante de millones de pesetas, ¡asco! Una flor bellísima parece que nos habla de Dios. Ya veremos de qué manera podemos utilizar las criaturas cuando nos hablan de Dios. Bueno, pues las flores son criaturas, por muy hermosas que son. El encanto de las rosas es que siendo tan hermosas no conocen que lo son. Son criaturas, por muy hermosas que sean. Los animalitos, el dulce ruiseñor, la dulce filomena que dice San Juan de la Cruz, la dulce filomena es el ruiseñor, que tiene un canto maravilloso. Es que se queda uno robado oyendo a un ruiseñor, ¿verdad? Bueno, pues el que tuviese apego a un ruiseñor, que tuviese en su casa un ruiseñor, y tuviese apego a ese canto del ruiseñor de la dulce filomena, no llegará, como no se despensa. Es una criatura, bellísima, bellísima, pero criatura. ¿Está claro? Vale, que todo, el último ángel. Si se apareciese el ángel de la guarda, y esa persona tuviese apego al ángel de la guarda, y no estuviese contenta más que cuando tiene el ángel de la guarda a su lado, no llegará. El ángel de la guarda es una criatura. Tiene que desprenderse afectivamente, no efectivamente. Ya lo explicaremos mejor. Ya lo dije, pero quedará más claro todavía. Vale, que todas las cosas que no son Dios, son criaturas. Por consiguiente, las personas, ninguna persona es Dios, más que las tres de la Santísima Trinidad, nadie más. La familia, los amigos, el apego a un amigo, el amigo a la familia, el apego a un superior o a una superiora, ¡no llegarán! Tienen que defenderse de ese apego. Apego al amor propio, apego al propio juicio, apropio a las propias ideas, a no querer ceder nunca, a torcer el brazo. Terquedad, no llegarán. Tienen apego, voluntarios, porque todos son involuntarios, ¿eh? Ya diré, y lo he dicho 100 veces ya, que las cosas, el afecto involuntario es una cosa que no. Involuntario, eso no es ningún pecado ni es ningún obstáculo. Lo involuntario no es ningún obstáculo. Es lo voluntario, por pequeñito que sea. Para que todo eso fuera. El apego en la celda. San Francisco de Sales dice una cosa, yo no sé si la cumplen todavía ahora, porque han hecho tantas modificaciones a las órdenes religiosas. Algunas órdenes religiosas ya no se parecen en nada al pensamiento de los fundadores, en nada ya. Pero supongo yo que las de piedras religiosas de la Visitación, que las fundó San Francisco de Sales, todavía hacen eso que lo dejó el mandado. El día 31 de diciembre se cambian de celda y tienen que dejar absolutamente todo hasta el último papelito y pasarlo a la otra y recoger las cosas para que no se peguen. Qué bien hecho lo hizo. No sé si lo hacen todavía, pero debiendo hacerlo sí. Cambio de celda y dejando absolutamente todo y pasar a la otra para que no se pegara nada. Muy bien eso. Hasta la celda, no podemos pegarnos ni a la celda nada, ni a ese monasterio. Y lo digamos, la monja cojera, si me trasladan de ese monasterio a otro lado, me moriré. No, tú no tienes ni idea de lo que es la vida religiosa. Estás apegado al monasterio, pues ya has acabado, no llegarás a la santidad. Si te importa más estar aquí que en el Camerón, renuncia a la santidad, no llegarás. Porque llegas a tiempo, una criatura. La criatura es el monasterio también. Para que vean si ha de ser absoluto y total el desprendimiento. Mira, padre, eso no es posible. Cuidado. Ya veremos si es posible o no. Ahora daré unas cuantas razones. Pero fíjese bien, no solamente el desprendimiento de las cosas naturales, no solamente de las cosas racionales como son las personas, como son incluso los ángeles, como les acabo de decir, sino hasta de las cosas santas. Hay que desprenderse hasta de las reliquias. Pero señor, si el diente de San Gabriel me viene muy bien, porque es afuera, me lo das o no llegarás. Y tuvo que soltar el diente de San Gabriel, Santa Gemma Galgani. Ya está, aunque sea una reliquia. De manera que los consuelos en la oración. Si tengo consuelo en la oración, hago oración. Si tengo sequedad, no la hago. No llegarás. Tienes apego al consuelo. Que es una criatura también. El consuelo es una criatura, pues estaría bonito que no. Pues tiene apego absolutamente a nada, a nada. A las visiones y revelaciones. La persona que aspiró a una visión y a una revelación. San Juan de la Cruz la rechaza todas. Fuera. Visiones y revelaciones, fuera todas. Fuera. Fe. Nada más. Te va a ver allá. Cuando hable yo de la fe el próximo día. Fuera las visiones y revelaciones, fuera. Santa Teresa todavía se pone a discriminar, pues sí, pues no, pues si tiene ciertas características, sí, no, San Juan de la Cruz, no. Bueno, y si son de Dios, si son visiones de Dios, lo que Dios intenta con la visión lo produce instantáneamente. Y tú en el acto recházalo, porque el efecto bueno ya lo produjo, dice San Juan de la Cruz. ¡Wow! Era un gancho, San Juan de la Cruz. Rechazar hasta las visiones de Dios, fíjate bien. Hay que rechazar. El apego a ciertas cosas santas, incluso. A mí me encanta, y a mí también, yo tengo ese defecto que tenía Santa Teresa, que le gustaba comulgar formas muy grandes. ¿Sabes? A Santa Teresa le gustaba comulgar formas muy grandes. Y los carmelos dan la comunión con unas formas que casi, algunas veces se acercan casi a las del sacerdote, de grandes que son. Bueno, Pues San Juan de la Cruz, ya lo saben todos, un día dando la comunión, teniendo el copón completamente lleno de formas, que no tenía por qué romperlas, delante de Santa Teresa, con toda tranquilidad y para que lo viese bien la santa, cogió una forma, la partió por la mitad y la mitad. Porque tenía apego a aquello Santa Teresa y no quería San Juan de la Cruz que tuviese apego a nada. Para que vean hasta dónde llega. Hasta dónde hay que llegar. Pero padre, eso es imposible. Esa totalidad de desapego, de todo, hasta de la cosa la santa, hasta de la forma consagrada que si tenemos apego a ella porque es grande, porque es pequeña, eso no es posible, padre. No es posible el desprendimiento efectivo, no es posible, ni Dios lo pide, ni hace falta para la santidad. El desprendimiento efectivo no es posible. Tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos que dormir, tenemos que hacer muchísimas cosas, tenemos que estar en contacto unos con otros, en fin, pero este no es posible, ni Dios lo pide. El desprendimiento efectivo no lo pide a nadie, ni es necesario para la perfección. Y hasta sería un gran desorden. Ya veremos de qué manera sería un desorden, ya hablaremos a la hora de lo positivo. Lo efectivo no lo pide Dios, pero lo afectivo. El apego voluntario, eso es lo que prohíbe Dios. Y eso se puede hacer. Es difícil, ¿eh? Precisamente por eso es tan difícil la santidad. A ver, la santidad cuesta mucho, que lo acabe que eso es difícil. Pero es perfectamente posible con la gracia y con los dones del Espíritu Santo. Sin la gracia no podríamos ni siquiera ese desprendimiento afectivo, sin la gracia no podríamos. Supera nuestras fuerzas, no podríamos. Ni el afectivo siquiera. El efectivo es donde no, pero ni el afectivo. Pero con la gracia se puede, vaya, sí se puede. Y lo han conseguido muchísimas almas, todos los santos lo han conseguido. Y los no santos ya empiezan a conseguirlo los que empiezan ya por estos caminos. Con la gracia y sobre todo con los dones del Espíritu Santo. El desprendimiento ese afectivo total, perfectísimo de los santos, no llega hasta que llegan los dones del Espíritu Santo. Pero cuando actúan los dones del Espíritu Santo, llega ese desprendimiento afectivo y total. Llega, es posible. Difícil, pero posible. Con ayuda de la gracia ya podemos hacer mucho y cuando vengan los dones del Espíritu Santo podemos remontarnos hasta la cumbre, hasta despreciar absolutamente todo, afectivamente, absolutamente todo lo que no es Dios. Todo. Es perfectamente posible. Con la gracia y con los dones del Espíritu Santo. Sin ellos no. Y claro, como esto está clarísimo, pues San Juan de la Cruz es duro e inflexible. Es que no sé si aquí tengo. Y tengo el dibujito que pintó San Juan de la Cruz a su vida al Monte Carmelo. Esto está perfeccionado, pero en fin, las ideas de San Juan de la Cruz lo dibujó él. Nada. Y en el monte, nada. Y por ahí se sube. Cuando ya se está arriba, ahí está el todo. Vaya, se está el todo arriba. Pero por abajo, nada. Inflexible. Ya verán lo que hay arriba cuando lleguemos allí. El todo. Pero por abajo hay que empezar por la nada. Para que vean que no exagero, y estoy interpretando exactísimamente a San Juan de la Cruz, les voy a leer lo que dice el santo. Entre comillas, palabras del santo, lo que dice el santo. En este libro que he escrito yo, uno de los libros que he escrito yo, Los grandes maestros de la vida espiritual, que examino la doctrina de los grandes maestros de la vida espiritual, de eso se trata, al hablar de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz ampliamente, expongo el sistema de Santa Teresa y el sistema de San Juan de la Cruz, no tan extensamente como el que voy a exponer ante ustedes, porque son 6 conferencias las que tengo que darles y aquí lo resumo. Pero en resumen, está muy bien resumido, lo hice ahí y ahí está. Vean lo que digo y entre comillas los textos de San Juan de la Cruz que lo prueban. Digo aquí, que Dios es todo y las criaturas nada, es un principio teológico firmísimo, que rectamente entendido no admite la menor duda. En la Sagrada Escritura, y esto es lo grande, que es la Sagrada Escritura, no San Juan de la Cruz, es la Sagrada Escritura. Dios será a sí mismo un nombre misterioso, que supone la plenitud del ser. Yo soy el que soy. Y el mismo Dios, hablando a Santa Catalina de Siena, le dijo expresamente, yo soy el que soy, y tú eres la que no eres. Coincide exactamente con la fórmula de San Juan de la Cruz. Dios es todo y la criatura nada. Claro que es preciso entender rectamente este gran principio, porque en sentido panteísta, decir que este hierro es Dios, eso sería una herejía y una blasfemia. Y eso es el panteísmo, decir que todo es Dios. No es ese sentido, yo voy a tratar de insistir en eso. Si Dios es todo y la criatura nada, la primera consecuencia se impone con lógica irrepulsable. Luego hay que desprenderse, al menos afectivamente, como explica el propio San Juan de la Cruz. Hay que desprenderse afectivamente de todas las cosas creadas si queremos allegarnos íntimamente al Creador. He aquí el inflexible y vigoroso razonamiento del místico doctor. Comillas, habla San Juan de la Cruz. Ahora ya no soy yo. Porque le es necesario al alma, para llegar a la divina unión de Dios, pasar a esta noche oscura de la mortificación de apetitos y negación de los gustos de todas las cosas, es porque todas las afecciones que tienen las criaturas, afecciones, fíjense, son delante de Dios puras tinieblas, de las cuales, estando el alma vestida, no tiene capacidad para ser ilustrada y poseída de la pura y sencilla luz de Dios, si primero no las desecha de sí. Porque no pueden convenir la luz con las tinieblas, porque, como dice San Juan, las tinieblas no pudieron recibir la luz. Juan 1:5. La razón es porque dos contrarios, que es profundo y que es claro y que es sencillo, y al mismo tiempo es San Juan de la Cruz. La razón es porque dos contrarios, según nos enseña la filosofía, no pueden caber en un mismo sujeto. Y porque las tinieblas, que son las afecciones en las criaturas, y la luz, que es Dios, son contrarios, y ninguna semejanza ni conveniencia tienen entre sí, de aquí es que en el alma no se puede asentar la luz de la divina unión si primero no se avientan las afecciones de las tinieblas. Es el colmo de la lógica. Para que probemos mejor lo dicho, continúa San Juan de la Cruz, entre comillas, San Juan de la Cruz. Para que probemos mejor lo dicho, es de saber que la afición y asimiento que el alma tiene a una criatura iguala a la misma alma con la criatura. Y cuanto mayor es la afición, tanto más la iguala y hace semejanza, porque el amor hace semejanza entre los que ama y es amado. Y por eso dijo David, hablando de un corazón, hablando de los que ponían su afición en los ídolos, sean semejantes a ellos los que ponen el corazón en ellos. Salmo 113:8. Y así, el que ama criatura, tan bajo se queda como aquella criatura, y en alguna manera más bajo, porque el amor no solo iguala, más aún sujeta al amante a lo que ama. Y aquí es que por el mismo caso que el alma ama algo, se hace incapaz de la pura unión con Dios y de la transformación, porque mucho menos es capaz la bajeza de la criatura de la alteza del Creador que las tinieblas lo son de la luz, porque todas las cosas de la tierra y del cielo, todas las cosas de la tierra y del cielo, comparadas con Dios, son nada. Inflexible, ilógico. Del cielo, no solamente del cielo. De manera, sigue San Juan de la Cruz, de manera que todas las criaturas en esta manera nada son. Y las aficiones, fíjate cómo insiste en eso, son las aficiones, no el hecho material de tener el cielo, no importa. Las aficiones de ellas, menos que nada podemos decir que son, pues son impedimento y privación de la transformación en Dios. Así como las tinieblas nada son, y menos que nada, pues son privación de luz. Y así como no comprende a la luz el que tiene tinieblas, así no podrá comprender a Dios el alma que en las criaturas pone su afición, de la cual, hasta que se purgue, ni acá le podrá poseer por transformación pura de amor, ni allá por clara visión. De manera, continúa y termina San Juan de la Cruz, que todo el ser de las criaturas comparado con el infinito ser de Dios nada es, y por tanto el alma que en él pone su afición delante de Dios es también nada y menos que nada, porque como hemos dicho, el amor hace igualdad y semejanza y aún pone más bajo al que ama, y por tanto en ninguna manera podrá esta alma unirse con el infinito ser de Dios, porque lo que no es no puede convenir con lo que es. El colmo de la claridad y la luz es maravilloso. Y de la profundidad de estos cosas. Por eso a San Juan de la Cruz no le contradice nadie, no pueden. No tiene enemigos en el sistema místico de San Juan de la Cruz. O seguirán o no lo seguirán. Serán mangas y caperotas de él y harán lo que les da la gana. Bien, de acuerdo. Pero contradecirles, si no pueden. No se puede contradecir eso. Esta doctrina es enormemente lógica. Ahora ya hablo yo, no San Juan de la Cruz. Es enormemente lógica, pero entendida materialmente y tal como suena, parece del todo inaccesible para el común de los mortales. Por eso el propio San Juan de la Cruz se encarga de precisar con toda exactitud su verdadero alcance y significación. No se trata del desprendimiento real y efectivo de todas las cosas creadas, que es imposible de practicar mientras vivimos en este mundo sujetos a tantas cosas materiales para la simple supervivencia, sino del desprendimiento afectivo de corazón. Aunque se posean materialmente todas esas cosas, lo advierte expresamente el propio San Juan de la Cruz, poniendo por ello su doctrina de las nadas perfectamente al alcance de todas las almas que aspiran en sí a santificarse. He aquí sus propias palabras, otro parrafito entre comillas de San Juan de la Cruz. Por eso, llamamos a esta desnudez noche para el alma, porque no tratamos aquí de carecer de las cosas, porque eso no desnuda al alma si tiene apetito de ellas, sino de la desnudez del gusto y apetito de ellas, que es lo que deja al alma libre y vacía de ellas, aunque las tenga, porque no ocupan al alma las cosas de este mundo ni la dañan, pues no entran en ellas, sino la voluntad y apetito de ellas, que son las que entran en su alma. Qué bien dicho, Luis. Claro. O sea, que es un sistema que no se puede contradecir, y no le contradice, no se contradice. Le sigue o no lo sigue, pero contradecirle imposible, no se puede. Es lógico, pues. Con esta gran lección tan gráfica y expresiva, digo yo, el pensamiento de San Juan de la Cruz resulta del todo transparente y al alcance de todas las almas generosas que quieren alcanzar a toda costa las cumbres de la unión mística con Dios. Y remachando su argumento fundamental, insiste todavía el místico doctor, ya son los dos últimos parrafitos que les voy a leer del santo, pero todavía habla el santo. Escuchen. Por tanto, es una ignorancia del alma pensar que podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que la puedan impedir. Según adelante declararemos, pues es suma la distancia que hay de ellas a lo que en este estado se da, que es pura transformación en Dios, mala pura transformación en Dios. Ya llegaremos a la parte positiva. Y así es menester que el camino y su vida para Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ahora uno lo dirá santo. Así es menester que el camino y su vida para Dios sea un ordinario cuidado de hacer cesar y mortificar los apetitos. Y tanto más presto llegará el alma, cuanto más prisa se dé en esto. Mas hasta que cesen, no hay llegar. Aunque más virtudes ejercite, porque le falta conseguirlas en perfección, la cual consiste en tener el alma vacía y desnuda, purificada de todo apetito. Adiós. Todo eso lo dice San Juan de la Cruz en la subida del Monte Carmelo, libros 3, 4 y 5. Y después lo va desarrollando magistralmente. Uno que tenga en cuenta estos principios ya entiende a San Juan de la Cruz, ya lo entiende. Pero si haber tenido en cuenta estos principios, pero qué exageración de decisión de lo que está diciendo ahora, que ni visiones ni revelaciones de acá, es que no ha entendido el principio fundamental. Por eso me alegro mucho de explicar esas cosas, porque en adelante entenderán a San Juan de la Cruz de la manera más fácil y sencilla del mundo. Verán que no es más eso. En conjunto es esto, San Juan de la Cruz. A explorar esa primera gran consecuencia de su principio fundamental, el todo de Dios y la nada de las criaturas, dedica a San Juan de la Cruz, como hemos dicho, sus dos grandes obras de tipo negativo, la subida del Monte Carmelo y la noche oscura del alma. Con todo lujo de detalles, va describiendo en ellas el trabajo del alma para desprenderse afectivamente de todas las cosas creadas. Purificación o noche activa de los sentidos y de las potencias del alma descritas en la subida y de las que les hablé largamente el año pasado, que fuimos recorriendo todas las potencias, sentidos de ser, los sentidos internos, las pasiones, el entendimiento, la voluntad, fuimos recorriendo todo, el entendimiento. Y purificación o noche pasiva de ambas cosas, realizada por Dios en el alma, que describe con toda clase de pormenores en la noche oscura. Imposible recoger aquí, ni siquiera en resumen, digo, el conjunto maravilloso de esas dos grandes obras de San Juanistas de tipo negativo. Ya ven, parte, porque todavía tengo muchas cosas que decir esta tarde, pero ya no más. Para una persona inteligente, ya está eso. Lo fundamental ya lo he dicho. Añadiré algunos detalles más concretos, pero lo fundamental ya está hecho. Sentidísimo, clarísimo, profundísimo, inapelable. Es un principio. El sistema de San Juan de la Cruz, precisamente porque es el sistema de nuestro Señor Jesucristo. Porque no hay otro camino más que Cristo, y a Cristo no se le puede seguir más que haciendo lo que Él nos mandó. ¿Está? Es Él. Por eso es un sistema de San Juan de la Cruz, que coincide en el Evangelio, es un sistema perpetuo, eterno, universal, valedero para todas las épocas. Dentro de 1000 años San Juan de la Cruz será de palpitante gloria, amigo mío. Porque dentro de 1000 años será de palpitante gloria. A ti digo algunos consejitos que vendrán muy bien. El desprendimiento total es moralmente imposible sin la gracia, pero es muy posible con la gracia y con los dones, ya se lo he explicado. No será perfecta ese desprendimiento hasta que se produzcan las noches místicas. Por eso decir que hay santos no místicos, no saben lo que dicen. Todos los santos, absolutamente todos los santos son místicos. Lo cual no quiere decir que todos los santos sean contemplativos, ¿no? Son dos cosas distintas. Porque la contemplación, ¿qué? Bueno, mística, procede de los dones intelectivos de sabiduría, entendimiento y ciencia. Entonces sí se produce la contemplación. Pero puede darse el caso y se da que actúan más bien los dones afectivos, los dones de los no contemplativos, el de temor, el de consejo, el de, y entonces producen actos místicos, porque cualquier acto de un don es acto místico, siempre, pero no contemplativo, porque esos dones no son contemplativos. De manera que, ay padre, pues hay santos que parece que no tenían contemplación, pues es posible que sí, que no la tuvieran, pero tenían mística. Estaban bajo el efecto de los dones del Espíritu Santo. En Santa Teresita, sobre todo, destacó ante todo y sobre todo el don de piedad, que es un don afectivo. Pero claro, lo que ya te dije el otro día también, es imposible del todo, que precisamente porque los dones del Espíritu Santo crecen todos a la vez, como los dedos de una mano, un niño pequeñito tiene los deditos pequeños, pero a medida que va creciendo, le van creciendo a la vez todos los dedos de la mano, como crecen a la vez todos los dedos de la mano, crecen también a la vez todos los dones del Espíritu Santo, es casi imposible que crezca uno de tal manera que quede enanos los otros, no. Y así dice Santa Teresita que efectivamente, ella sabía lo que era vuelo del Espíritu, que es un éxtasis altísimo, sabía lo que era oración de quietud. Fue transverberada, Santa Teresita fue transverberada, lo dice, que haciendo el Villacrucis del Villacrucis, en el coro, un día, sintió que un serafín le atravesaba el corazón, lo dice ella, fue transverberada como Santa Teresa, la que fue enormemente mística, Santa Teresita, y eso que la presentaban, los que no eran partidarios de la mística, la presentaban con gran alegría, para que vean, que hay santos que no son místicos, mentira, son místicos absolutamente todos los santos, en una forma brutal, contemplativos o no más. ¿Entendido? Sin mística no hay santidad. Eso lo demostró, como dos y dos son cuatro, el Padre Lindero y Santo Tomás y todos los que sabemos que sin dones del Espíritu Santo no hay santidad. Pero mientras tanto hay que hacer lo que podamos. Cuando vengan los dones haremos ese desprendimiento total y absoluto. Pero mientras tanto hagamos lo que podamos, hijos míos. Procuremos no pegarnos a las cosas, procuremos despegarnos a las cosas. Si tenemos un diente de San Gabriel, regalémoslo a cualquiera. Desprendámonos de él, lo que sea, enseguida. No tengamos apego a nada. A la celda, al vestido, al superior, a la superiora. Hoy, ¿cuántos apegos de ojo, Dios mío? ¿Y cuántas cosas tenemos de más? Yo no digo las monjas que muchas veces, pobrecitas, pues, mira, yo me quedé edificado cuando dos o tres veces que entraron en clausura a administrar los sacramentos a una enferma, he visto las celditas de ustedes son pobres, gracias a Dios. Y además son tan pequeñitas que casi no pueden tener nada porque no cabe nada. Pero si viesen algunas celdas de algunos frailes, ríanse ustedes del Corte Inglés. Ay, de todo en absoluto, de todo. No llegarán, no serán santos ni hablar. Tienen tantas cosas como el Corte Inglés en cualquier ciudad de España. No hay nada que hacer. San Juan de la Cruz no tenía más que la Biblia y el breviario, nada más. Si necesitaba algún libro, iba a la biblioteca del convento, lo leía y después lo devolvía. Pero en la celda, el breviario y la Biblia, nada más, no tenía más. Y esos detallitos que hacen los santos, y el espíritu que les impulsa a tener eso. Santa Teresita, dicen que en el Carmelo está permitido tener dos grandes alfileres para sujetarse el escapulario en cada hombro. Y un día, sin saber por qué, ya no sabía por qué, resulta que en la celda se encontró con tres alfileres. Habían tocado silencio, era de noche ya, y devolverle el alfiler a la sala de labor hubiera sido una imprudencia, porque hubiera hecho ruido, hubiera molestado a los demás. Abrió sigilosamente la puerta de su celda y lo dejó fuera de la celda del alfiler, para que dentro de la celda no hubiera más que los dos alfileres que permite la regla dominica. ¡Para mí! El último detallito. Santa Teresita fue así, el detallito. Pero exquisito. Santa Teresita. ¿Por qué ustedes que dicen, ay, yo no tengo fuerzas para esas cosas, bueno, pues a ver si ya tengo los de Santa Teresita, que eso sí que pueden hacerlo, ¿verdad? Cositas, pero detallito de filigrana. Santa Teresita es la gran santada de filigrana. Pero no es. Santaza tremenda. El Carmelo de Lisieno cayó en la cuenta que tenían una santa fe, no cayeron en la cuenta. Además la santa pobrecita tuvo que tropezar con una superiora que se las traía. La hizo una mártir. Después la superiora se dio cuenta después de y tenía miedo hasta de condenarse. Y fue la hermana mayor de Santa Teresita, Paulina, sobre Inés de Jesús, a decir, tranquile, mi hermanita, se llama Chelante, casi no lo puedo decir. Mi hermanita le traerá el arrepentimiento, se salvará usted, mi hermanita se encargará. Se lo dijo Paulina a la superior. Bueno, eso es entre paréntesis, no tenía intención de decirlo, pero le he dicho, doctor, ¿qué más? Ahora, pues todavía alguna consecuencia, sí. Esforcémonos por tener una absoluta indiferencia ante los consuelos y la sequedad en la oración, por amor de Dios. No me dejen la oración el día que estén en sequedad, porque es entonces cuando el Señor quiere ver si efectivamente le buscan a Él o buscan sus consuelos. Y si buscan sus consuelos, están buscando a una criatura. ¿No llegarán? Esforzados en ver y buscar a Dios en todo, en el coro, en el trabajo, en el recreo, en la cocina, entre pucheros ante Dios, decía Santa Teresa. Ver en cada criatura lo que tiene de Dios, la hermana flor, la hermana agua, el hermano aire, el hermano árbol, el hermano frío, el hermano calor. Entonces las criaturas pueden servirnos, no de medio próximo e inmediato, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Pero de medio remoto sí. ¿Cuándo nos pueden servir las criaturas de medio remoto para elevar los daños? Cuando iluminadas por la fe, veamos lo que tienen de Dios, y entonces ya no son las criaturas en sí mismas, sino que es la luz de la fe la que nos hace, la que las eleva de plano, y en ese caso ya casi no son ni criaturas, sino que entran en la fe. Entonces sí. Ahora que podemos incluso ver las cosas y ver en el reflejo de Dios, ver a Dios en todo. Es tener fe y llegaremos ya. Porque San Juan de la Cruz demuestra, como los dedos son cuatro, además es sentido común, que la unión próxima, los medios próximos, son nada más que tres: la fe, la esperanza y la caridad. Y mira por dónde el Señor lo ha permitido. Esta noche, en las otras series de conferencias, les estoy hablando de la fe, de la esperanza y la caridad, que todo coincide. No hay más que interpretar lo que es. Pues todavía les voy a leer algo más de San Juan de la Cruz que vale la pena, para remachar más y más. Ya pasó cuatro minutos, pero no me importa, porque vale la pena pasar un poco más de la media hora habitual, para remachar un poco más ese clavo. Aunque ha quedado, me parece que clarísimo. Si alguna de ustedes me dice en algún papelito, padre, no le entendí, pues hija mía, que vete y que te zurzan. Yo no sé decir las cosas en una clase, ya está, natural. Bueno, pues, sigamos leyendo un poquito. Ahora, no lo que digo en los grandes maestros de la vida espiritual, sino que lo que digo en la teología de la perfección cristiana, precisamente, sobre este mismo contexto que estamos hablando. El desprendimiento de todo lo creado es una de las condiciones más importantes para llegar a la santidad. San Juan de la Cruz reduce todo su sistema místico al desprendimiento de todo lo creado como elemento negativo y a la unión con Dios por la fe, la esperanza y la caridad como elemento positivo. Es un hecho que el alma se va llenando de Dios a medida y en el grado en que se va vaciando de las criaturas. San Juan de la Cruz es inflexible en exigir el desprendimiento total del alma que quiera volar a Dios, a base del bello símil del ave asida a un hilo delgado, que por muy delgado que sea, le impide volar si no lo quiebra, no le permite el más pequeño apego voluntario a cualquier cosa de la tierra. Su fiel discípula, Sor Isabel de la Trinidad, llegó a escribir que basta un deseo cualquiera para impedir la perfecta unión con Dios. Un desir quelconque, dice en francés. Un deseo cualquiera. Si tienes apego a ese deseo, si tienes apego incluso a ese pensamiento tuyo, a no querer tercer el juicio, te salvarás. Porque para eso basta la gracia. Pero falta de hablar, no sueñes. El místico doctor desarrolla ampliamente estos pensamientos que se extienden a todo lo largo de su sistema, constituyendo el elemento negativo de su recta espiritualidad al lado del amor a Dios, que es su elemento positivo. A muchos les han asustado las terribles negaciones de la subida del Monte Carmelo y de la noche oscura, y han abandonado un sistema de espiritualidad que juzgaban excesivamente duro e inaccesible para ellos. Pero aparte de que no es posible para nadie llegar a la cumbre del monte más que a base de la mortificación de los propios apetitos y aficiones desordenadas, por la profunda razón que da el santo, de que dos contrarios no caben en un sujeto, es preciso completar el pensamiento del místico doctor con los resplandores del cántico espiritual y de la llama de amor viva, que iluminan con claridades de cielo las noches tenebrosas de las dos obras anteriores. En realidad, el sistema de San Juan de la Cruz se reduce a una sola e inmensa afirmación. Dios lo es todo. Sus negaciones son, en el fondo, afirmaciones, puesto que tienen por objeto desprender al alma de las falsas apariencias de las criaturas que son la nada, para hacérselas recobrar otra vez purificadas y ennoblecidas en las profundidades del todo. Porque el místico doctor no desprecia a las criaturas. Quiere únicamente apartar la mirada de lo que tienen de imperfecto y limitado, para no ver en ellas más que el rastro y la huella del amado, que al pasar junto a ellas, siguiéndolas mirando, con solo su figura, vestidas dejó de su hermosura. Desde la cumbre de aquel monte Carmelo, en la que desaparecida ya la visión terrena de las cosas, solo mora en este monte la honra y gloria de Dios, canta el salto, la belleza de la creación, con acentos líricos que ningún poeta humano ha podido superar jamás sobre la tierra. ¡Oh, cristalina fuente! Si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. Mi amado, las montañas, los valles solitarios enamorosos, las ínsulas extrañas, los ríos sonorosos, el silbo de los aires amorosos. Gocémonos, amado, vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. No desprecia a las criaturas, las utiliza, pero con el amado y para el amado y viendo al amante. Mil gracias derramando, pasó por estos otros con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos dejó de su hermosura. Pero para volverlos a encontrar en Dios purificadas y ennoblecidas, es preciso dejar de contemplar las criaturas con ojos carnales y desprenderse con enérgica decisión de los lazos con que tratan de atarlos a la tierra. Al todo, no se llega sino por la senda estrecha de la negación absoluta de la nada. No intenta, pues, San Juan de la Cruz, y termino, no intenta San Juan de la Cruz aniquilar las tendencias naturales de nuestra voluntad, sustrayéndolas a su objeto y dejándolas suspendidas en la nada, sino orientarlas hacia Dios, hacer de Dios el objeto único de ellas, reduciendo así sus fuerzas a la unidad. Hay que reducir nuestras poquitas fuerzas a la unidad. Es verdad que eso no se conseguirá cumplidamente hasta que el alma haya sido introducida por el mismo Dios en las oscuridades de las noches pasivas y las haya rebasado felizmente, la noche del sentido, la noche del espíritu. Pero mucho puede hacerse con el propio esfuerzo ayudado por la gracia, sin la cual no podemos nada. Dios no acude ordinariamente, escuchen esto y termino, Dios no acude ordinariamente a completar las purificaciones del alma con las noches pasivas, sino después que ésta ha hecho todo cuanto estaba de su parte, con los medios ordinarios de su alcance. Por eso San Juan de la Cruz repite con tanta insistencia la necesidad de mortificar los apetitos, que tienen como divididas las fuerzas del alma, hasta lograr el desprendimiento de todas las cosas de la tierra. Cuando consiga el vacío de todo lo creado, su alma quedará llena de Dios en la cumbre de la santidad, en la cumbre del monte Carmelo. Hablaremos, si Dios quiere, de esa cumbre, porque nos faltan todavía 3 conferencitos. Y me alegro de que no me haya muerto desde el año pasado hasta hoy, porque eso quedará ahí. Ya está. Así pues, gracias, omnipotente Dios, por el Dios de Cristo, y si vivís el reino en secular, secularum. Amén.